Entonces, si no hay una marcha atrás por parte de los concejales, un pedido de cordura que estoy haciendo públicamente, concejales de la oposición, en otros medios de difusión, aparte siendo candidatos todos, son todos candidatos, tanto la oposición como el oficialismo, y algunos intendentes, otros concejales. Bueno, la semana que viene llamaré a una conferencia de prensa con público asistente, en el cual de mi boca saldrá el informe de lo actuado en el 2018, de lo proyectado en el 2019, la presentación de el informe anual del ejercicio 2018 y la presentación de la auditoría y tantas veces se prometió en campañas políticas y que esta gestión definitivamente la concretó. En ese momento de la conferencia remitiré una copia de la auditoría al Consejo Deliberante y una copia al Tribunal de Cuentas, y una va a estar reservada para hacer algún tipo de presentación legal. O sea, todas estas cosas que yo estoy hablando, que son costumbres institucionales en toda la provincia, en todas las otras municipalidades, en Capilla del Monte pareciera que hubiese problema para hacer. Bueno, la pregunta acá, ¿quieren sacar al intendente? Esto ya pasó, qué casualidad, falta un mes para las elecciones. Hola, Ram, buen día, no entiendo bien, pero ¿quieren destituir a Buffoni? Porque yo esta película ya la vi, también estaba Marcelo Rodríguez. Mira, el tema de que no se revea y que se siga adelante con esto, te marca la incertidumbre que puede pasar cualquier cosa el día de mañana. Cualquier cosa, ya pasó, acuérdense que pasó con Rosana Olmos en el 2011, cuando se hizo un pedido de destitución, ganó en ese momento la consulta popular. ¿Por qué? Porque el pueblo de Capilla del Monte, sin distinción de banderías políticas, quiere que los mandatos se terminen, que no se interrumpan, porque ahí es cuando peligra la democracia, cuando los plazos estipulados democráticamente se interrumpen. La gente tiene la potestad de premiar o de castigar según la eficiencia o la gestión que ha realizado. ¿Te das cuenta? Pero no interrumpir los mandatos constitucionales. Bueno, acá a mí me deja la incertidumbre que el día de mañana pueda haber cualquier accionar de este tipo en contra del intendente. Hernán, buen día. Hay elecciones, quieren voltear al intendente, pero bueno, es la primera vez después de mucho tiempo que tenemos uno que hace y lo quieren sacar. Hay que llamar a una pueblada y salir a defender al intendente y la democracia. Y basta con estas cosas, ¿eh? Ganen con los votos. Soy peronista y me avergüenza lo que están haciendo los de mi partido. Yo creo que acá estoy haciendo un llamado a la cordura. Acá muchas veces es más importante en política reconocer un error y subsanarlo para no volverlo a cometer. Entonces todavía están a tiempo los muchachos, los concejales y la señora concejala, de rever esto, de a lo mejor decir, bueno, nos dejamos llevar por el fragor de la campaña, pero muchas veces yo no soy candidato a nada, por eso lo digo, no soy candidato a nada, no integro ninguna lista, no tengo intenciones de haber repetido, pero muchas veces el concejal tiene que abstraerse de una campaña política, tener la mente fría, y si no, si la campaña y el fragor lo supera, tiene que pedir licencia. Claro. Tiene que pedir licencia, claro, claro. Entonces trabajar la campaña como le parezca, pero dejar a gente que esté abstraída, porque esta gente, la gente que trabaja en el Consejo Deliberante, delinea excepciones, autorizaciones, confecciona ordenanzas, crea pliegos de licitación, un montón de cosas. A veces se encuentran intereses. Claro, que hay que tener la mente abstraída, ¿no es cierto?, de lo que puede ser el fragor de una campaña política. Bueno. Entonces, muchachos, hay que pedir licencia y tener el llamado a la cordura que hago ahora para que están a tiempo de rever esto, de llamar a una nueva sesión preparatoria y que caminemos en Capilla del Monte por los carriles legales y normales de una institucionalidad y de una democracia en la localidad. Hernán, ¿es legal lo que hicieron los concejales? ¿Buffoni recurrirá a la justicia? Me preguntan por acá. No, que Buffoni no va a recurrir a la justicia. El que va a recurrir a la justicia es el partido Cambiemos. Es el partido Cambiemos. Va a recurrir a la justicia y seguramente va a presentar una impugnación de la sesión llevada a cabo. Pero yo lo que estoy pidiendo es que no lleguemos a eso, no lleguemos a eso y que pegue la cordura y si dimos mal las cartas, demos de vuelta. Para que entienda la gente, violentaron un derecho que es del partido que gobierna, de Cambiemos. Cambiemos tiene la potestad de elegir su presidente en el consejo. Vos me estás preguntando cómo sería la cosa, que no entendieron bien. Violentaron el derecho de Cambiemos. Exacto. Sería así. Fíjate vos, y yo le explico de vuelta a la gente, que el partido que ganó dos veces las elecciones, y las ganó porque sacó más votos, hoy no tiene representación en los cargos del Consejo Deliberante. Listo, más claro, ¿no? No está representado en el Consejo. Bueno, a ver qué dicen por acá, a ver. Han sido electos entre ellos, entre cuatro concejales, María José Bandini, Juan José Nieto, concejal Marcelo Rodríguez y la concejal Dina Parla. Entre ellos cuatro decidieron todo. Esa es la realidad. Eso fue lo que pasó exactamente anoche. Cuando nosotros, concejales, vimos que se estaba produciendo un hecho violento, que estaban violentando, entonces se quedaron los cuatro concejales de oposición, quienes se eligieron entre ellos. Presidente, vicepresidente y vicepresidente segundo. Es grave, institucionalmente también, para el Consejo Deliberante. Sí, es grave, pero aparte es mucho más grave el desconocimiento del voto popular. Yo creo que, por eso no, yo hoy tengo una incertidumbre de que, o sea, hoy fueron, actuaron de esta forma y bueno, después se puede actuar de otra forma en contra del intendente. Bueno, ya hubo un antecedente con Rosana Olmo, espero que no lleguemos a eso. Aparte, no hay ningún tipo de motivo, o sea, yo creo que estamos a un mes y algo de las elecciones. Bueno, la gente sabrá premiar o sabrá castigar de acuerdo a lo que uno hizo, o de lo que no hizo, o de las propuestas que escucha. Yo siempre respeto la decisión de la gente, ¿no es cierto? A veces, bueno, lógicamente que no todos pueden estar en un Consejo Deliberante, por eso tienen sus representantes. Pero muchas veces, tanto el funcionario como los concejales tienen que pensar las cosas dos veces o tres veces antes de poder hacerlas, ¿no? Hernán.